Domingo 27 de febrero, titulares. Japón informa de que Corea del Norte podría haber lanzado un nuevo misil balístico. Estados Unidos y sus aliados occidentales anuncian la retirada de varios bancos rusos del sistema internacional de transacciones. Y el sábado se confirmaron en Japón 72.170 casos de coronavirus. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de David Taranco. Corea del Norte ha lanzado un proyectil este domingo que, según las autoridades de defensa de Japón, podría ser un misil balístico. A pesar de que ya ha caído, la Guardia Costera ha pedido a las embarcaciones japonesas que estén en alerta y que se mantengan informadas. Según fuentes oficiales de Corea del Sur, el proyectil ha volado en dirección este. Corea del Norte ha efectuado varios ensayos armamentísticos desde que empezó el año. Una de las armas probadas fue un misil hipersónico difícil de detectar e interceptar. Las autoridades norcoreanas, que han presumido de la supuesta precisión de los nuevos misiles guiados, anunciaron que el 30 de enero habían probado un misil balístico de alcance intermedio. Estados Unidos y sus aliados occidentales han anunciado que se prohibirá a determinados bancos rusos el acceso al sistema global de pagos SWIFT. Esta medida se considera una de las sanciones económicas posibles más duras. El sábado, los países indicaron en un comunicado conjunto que la prohibición se implementará en los próximos días. El documento hace hincapié en que se desconectará a los bancos rusos seleccionados del sistema financiero internacional, lo que debilitará sus actividades globales. Estados Unidos, países europeos y Japón han decidido imponer sanciones económicas en los sectores de las finanzas y la alta tecnología. Algunas naciones se habían mostrado reacias a bloquear el acceso de Rusia a SWIFT, ya que ello podría impactar negativamente a los países europeos que importan recursos energéticos de Rusia y podría causar el aumento del precio de la energía en todo el mundo. Los aliados deben de haber pensado que debido al continuo asalto de Rusia a Ucrania se necesitaban medidas más duras. Y el portavoz de la Oficina Presidencial de Rusia, Dmitry Peskov, declaró a la prensa el sábado que debido a la negativa a negociar por parte de las autoridades de Ucrania, ese mismo día por la tarde, las tropas rusas habían reanudado la ofensiva. Según Peskov, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, había ordenado detener el operativo ante la expectativa de poder conversar con el gobierno ucraniano. Un día antes, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, le había instado a sentarse a negociar para evitar más muertes. El Kremlin accedió a mantener un encuentro en Bielorrusia, que comparte frontera con ambos países, con la condición de que se respetara el estatus de neutralidad de Ucrania. Y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo en un mensaje de vídeo el sábado que el ejército de su país había repelido el avance de las tropas rusas sobre Kiev y agregó que están teniendo lugar batallas en muchas ciudades y zonas, pero que la capital y las poblaciones circundantes están bajo control de las fuerzas ucranianas. Zelensky acusó a las tropas rusas de atacar zonas residenciales, no solo objetivos militares, y dijo que están usando todo tipo de armamento, incluidos misiles y aviones de combate. Al final de su mensaje, Zelensky cambió de idioma para, en ruso, agradecer a los que describió de ciudadanos rusos con escrúpulos por haber declarado su oposición a la guerra liderada por el Kremlin. Sus últimas palabras fueron: "Debemos detener esta guerra, podemos vivir en paz juntos". Sintoniza en Radio Japón, estamos transmitiendo desde Tokio, seguimos con más información. Corea del Norte se ha pronunciado por primera vez sobre la invasión rusa de Ucrania. El sábado, el Ministerio de Asuntos Exteriores publicó en línea un artículo de opinión de un investigador de la Sociedad de Estudios de Política Internacional, una institución norcoreana. Según el investigador, la raíz del problema es la dureza y la arbitrariedad de Estados Unidos, que ha recurrido únicamente a las sanciones y la presión unilaterales, haciendo caso omiso al derecho legítimo de Rusia a garantizar su seguridad. La voz de Corea del Norte, que por tradición mantiene buenas relaciones con Rusia, es una excepción en medio del aislamiento internacional a que se está viendo sometido el Kremlin. Las autoridades de Japón confirmaron 72.170 casos de coronavirus en el país hasta las 6:15 de la tarde del sábado. El Ministerio de Salud dijo que 1.507 pacientes estaban en estado grave, 4 más que el día anterior. El gobierno metropolitano de Tokio, por su parte, confirmó 11.562 contagios en la capital. La cifra diaria ha descendido en unos 2.000 respecto al mismo día de la semana pasada. La tasa de ocupación de camas de hospital para pacientes de COVID-19 era del 54%. Asimismo, las autoridades tokiotas informaron de 29 muertes, el segundo mayor número lo que va de año. En Osaka se confirmaron 10.407 casos. La cifra diaria ha bajado en unos 2.000 respecto a la semana anterior. Además, hubo 49 muertes. Y en Afganistán, las 31 universidades públicas que permanecían cerradas reabrieron el sábado. Las 8 restantes ya estaban funcionando desde principios de este mes. Los centros están operando con clases separadas por sexo. Cuando retomaron el poder en agosto del año pasado, los talibanes cerraron las universidades públicas y apartaron de la enseñanza secundaria a las niñas, ya que, según su interpretación del Islam, hombres y mujeres no pueden estudiar juntos. Durante el último medio año, ha habido repetidos llamamientos de la comunidad internacional para mejorar la situación educativa de la mujer afgana. El sábado por la mañana se pudo ver a chicas entrando en el campus de la Universidad de Educación de Kabul bajo la vigilancia de guardias talibanes. En este centro, las clases de las jóvenes empiezan a las 6:30 de la mañana, mientras que los chicos comienzan su jornada escolar a las 4 de la tarde. Un portavoz del Ministerio de Educación afgano, regido por los talibanes, declaró a la NHK que chicos y chicas pueden ir a la universidad sin problema y añadió que respetarán los compromisos adquiridos con el pueblo afgano y con la comunidad internacional. Los talibanes también han informado de que las niñas podrán volver a las aulas de las escuelas secundarias a finales de marzo. Y para terminar, les recordamos los titulares de hoy. Japón informa de que Corea del Norte podría haber lanzado un nuevo misil balístico. Estados Unidos y sus aliados anuncian la retirada de varios bancos rusos del sistema SWIFT. Y el sábado se confirmaron en Japón 72.170 casos de coronavirus. Hasta aquí el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.